¿Y de qué diario, de qué radio, de qué medio somos? Mis hijos están con el padre, es de un montón de radios. Esa es la única realidad. Estamos en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, y que recientemente, hace menos de una semana, ha inaugurado un nuevo espacio, la Sala Cachito. Ha estado un montón de gente en la inauguración, ha estado muy bueno, muy interesante, se han dicho un montón de cosas. Grandes personalidades de contradicción de lucha de los derechos humanos han participado y también se han vendido bonos para comprar un generador eléctrico. Así, ahora que viene el calorcito, ponemos un poco más de ruido en la ciudad. Qué lindo que es el verano cuando uno pasa por las calles, que se cortó la luz, está todo el ruido ahí de un generador tras otro. Bueno, eso nos posibilitará seguir al aire pese a los cortes de luz en el verano. Así que si pasás por acá cerca, donate un par de pesos para el generador eléctrico de Radio La Retaguardia. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Ahí, a pasitos de la estación de tren de Bernal. 88.9 MHz en Toledo, Canelones, Uruguay. Radio Artigas. Una radio como le hubiera gustado escuchar a Artigas. Ah, la escucha, ¿eh? Dicen que últimamente Artigas está escuchando Radio Artigas. Y también en el barrio de Mataderos, AM690K24, en radio. En todas estas radios nos encontrás, en las páginas aparecemos con fotografías donde nos vemos felices y exitosos para que te dé ganas de escuchar el programa. Ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya. Todo el mundo está empezando a plantar soya. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite. Soja, muy grave, soja, 200 millones de toneladas al año, y tenemos posibilidades. Bien, el que estaba sonando hasta hace instantes, era nada más y nada menos que el general Perón hablando de la soja. Así lo pueden encontrar en YouTube sin el remix. Muy divertido, hace un montón de años, ya hablando de la soja y del negocio que se venía. Pero no vamos a hablar del cultivo de soja en este momento, sino de las modificaciones que ha habido recientemente en la ley de drogas. Y obviamente para eso no soy yo el especialista, sino que estamos conectados con Vicky Fernández, que es abogada especializada en derecho penal. Buenas noches, Vicky, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Hola. Ah, ahí está, perdón. Había un error acá con los cables, ahí sí te estamos escuchando de manera correcta. Victoria, sos abogada, buenas noches, bienvenida a Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Qué bueno, te acababa de presentar. ¿Estabas escuchando vos? Estaba escuchando, sí. Ah, bueno, entonces nosotros éramos los que no podíamos oír tu voz. Hoy charlábamos más temprano y me explicabas que ha habido una reforma en este mes de noviembre a la ley de drogas en la República Argentina. Sí, hubo una reforma, pero en realidad me parece que también hubo como una mala interpretación por parte de algunos medios o lo que se difundió, como que ahora se pasaba a penalizar el hecho de, o que en algún momento en realidad estuvo permitido tener plantas o tener drogas para consumo personal. Siempre estuvo eso penado en las leyes, digamos. Esta modificación lo que introdujo fue algunos cambios y actualizaciones en cuanto a las multas. Antes estaban en australes y ahora están en unidades fijas. Claro. Y después modifica algunas otras cuestiones técnicas, pero digamos en lo que hace a la tenencia para consumo personal o el tema de cultivar o cosechar para consumo personal, eso siempre estuvo penado. Ajá. Y en algunos medios decís, se dio a entender como que era algo que no estaba penado y a partir de este momento estaría castigado. Y a mí, en lo particular, me hicieron algunas consultas, algunos conocidos, como diciendo, che, ¿qué onda esta modificación ahora? Entonces, ¿significa que no puedo tener una planta o que me van a meter en cana por tener una planta en mi casa? O sea, eso siempre fue así. Ajá. El tratamiento que después le dio la jurisprudencia, en el caso particular la Corte, que declaró inconstitucional el artículo, digamos, que penaba la tenencia para consumo personal. Sí. Entonces ahí se abre otro debate, que en realidad todos esperábamos que si había una reforma a la ley de estupefacientes fuera en ese sentido, también contemplando esto que ya había dicho la Corte, que dijo primero en el 86 con el fallo Basterrica y después con el fallo Arriola en el 2009. Por eso me parece que ahí es donde siempre existió la confusión. Bueno, sí, la ley lo pena, pero después los jueces dicen una cosa u otra, pero en definitiva siempre se persiguió el consumidor también, digamos. Claro. Que después se haya, digamos, puesto más el foco en lo que son las distintas cadenas de lo que es la producción, la distribución y la comercialización de drogas, es otra cosa, pero siempre estuvo penada la tenencia para consumo personal o el cultivo y la siembra y cultivo o tenencia de semillas con ese destino, ¿viste? Claro, en eso no se ha modificado entonces. No, no hubo ninguna modificación en ese sentido. Las penas siguen siendo las mismas, lo que pasa es que también algo que quizás muchas veces no, por esta falta, digamos, de políticas públicas en relación a lo que es el uso de drogas para consumo personal, con fines recreativos, o, digamos, hacer la distinción, digamos, de lo que es la drogadicción y lo que es también la comercialización, ¿entendés? Claro. Pero bueno, por eso me parece que valía la pena aclararlo, en el sentido de que siempre estuvo criminalizada la tenencia para consumo personal o la siembra y el cultivo. ¿Y estuviste vos siguiendo el debate en el Parlamento, sabés, en el Congreso de la Nación, si qué posturas había, qué se debatió, si se debatió? A veces las leyes se aprueban sin demasiado debate. Es que en realidad no hubo demasiado debate. Ah. O sea, sí se venía hablando de que era necesaria una reforma y de hecho, por ejemplo, en el caso de lo que fue Aníbal Fernández en el 2012, había hecho una presentación de un proyecto de ley para modificar la ley de estupefacientes, y entre una de esas cuestiones sí contenía este tema de bueno, no persigamos al consumidor, ¿viste? Aníbal Fernández siempre habla del perejil, digamos, agarran a los perejiles y no a los peces gordos. Pero bueno, esta reforma se centró más en actualizaciones, en agregar el tema de precursores químicos o el tema de la tenencia de precursores químicos con fines de producir estupefacientes, y después actualizó multas y cambió algunas otras cuestiones, pero en lo que hace quizás a lo que más interesa a la persona que puede llegar a estar escuchando, es que la tenencia para consumo personal y lo que es tener dos plantas en tu casa, digamos, si a vos te denuncian o estás en un procedimiento de ese tipo, o sea, va a estar penado. Después el juez puede aplicar una medida como que le dice la ley curativa, ¿entendés? Que es como un reemplazo de la pena o la deja en suspenso, sí. Dependiendo de la etapa en la que está, digamos, ¿no? Pero siempre estuvo penado. Claro, claro. Pero, como decías recién, se esperaba que a partir de aquellos fallos de la Corte Suprema, habiendo una modificación, se dejara de, no sé, se, ¿cómo decir? Sí, porque yo creo que es importante eso, que se abra el debate, porque lo que la ley en sí persigue es el tema de el narcotráfico en sus distintos eslabones, ya sea producción, distribución, comercialización, y también contempla el tema del consumidor, que vendría a ser lo que ellos dicen, el último eslabón de la cadena, quien es el que va y compra estupefacientes. Entonces, desde ese lado es que se expidió la Corte diciendo, no, bueno, a ver, el tema de consumir o tener estupefacientes para consumo personal está dentro de lo que es una esfera de privacidad, en la cual el Estado no se puede entrometer. Entonces, dejemos de perseguir al consumidor, ¿sí? Si estas acciones privadas no ofenden a la moral o a terceros, ¿sí? Hay ciertas acciones que están, digamos, exentas de lo que puede llegar a ser un proceso judicial, digamos, claro, ¿no? Eso es lo que dice la Corte respecto de eso. Entonces, de cierta forma, o sea, declara inconstitucional ese artículo, pero bueno, exhorta también a los otros poderes a que adecúen o a que implementen políticas públicas para dar una solución a lo que es el narcotráfico, pero respetando esta esfera de privacidad que esta ley no lo hace. Entonces, si tiene que venir alguien a dar una solución en ese sentido, también es obviamente el Congreso mediante una reforma, y eso es lo que creo que se esperaba en ese sentido. Yo no lo veo en estos momentos en la agenda política, digamos, sí, porque requiere un debate más profundo, y más teniendo en cuenta quiénes nos están gobernando en estos momentos. Claro. Pero bueno, yo creo que el foco tiene que ir en ese sentido, dejar de criminalizar al consumidor. Sí, y también me parece que cuando es así, que por tener alguna sustancia la policía te puede detener, termina quedando a decisión del oficial del momento a quién detiene y a quién no, y suele ser un factor más de discriminación, digamos. No van a frenar a una persona blanca, adulta, digamos, con prejuicio de buena persona, ¿no? Claro, o sea, a ver, hoy en día, si vos vas por la calle y, viste, está... Yo estoy escuchando más temas de que, bueno, me pararon por la calle el otro día, me pidieron los documentos, medio de mala manera, y si en todo ese contexto te encuentran tres porros, te llevan a la comisaría, o sea, o estás a la merced de eso, de que, digamos, el policía decida a ver qué hace, si te deja pasar pegándote una gastada, claro, o te lleva a la comisaría, te comienza una causa en la cual vas a ser citado, en la cual probablemente si estás trabajando tengas que dar explicaciones de por qué te están citando o no al juzgado, y eso, digamos, en el caso concreto se va a declarar que esa tenencia tuya para en ese momento de estupefacientes por la cantidad era para consumo personal, entonces, digamos, estás también a merced de lo que el juez aplique y en qué momento lo aplica, pero en términos así comunes, o sea, el garrón te lo comes. Claro. Pero bueno, me parece que era importante resaltar eso, que en definitiva esta nueva ley, esta reforma en realidad de la ley, pues la ley anterior, la 23.737, sigue vigente, pero con estas reformas que introduce esta modificación, no se deja de penar la tenencia para consumo personal ni la siembra y el cultivo para consumo personal. Muy bien. Eso, no sé si les pudo echar un poco de luz sí, a lo sí. que... Sí, buenísima la información, porque es verdad que había circulado

Con el padre. Es un perfume que nos trajeron al bar, que vienen en unos bastoncitos que se van girando porque van chupando el perfume y largan un olor a crema horrible, que nos afeminiza demasiado a los heterosexuales del lugar. Igualmente todo bien con los que tienen alguna diferencia, pero este aroma realmente no nos favorece. Están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Hola, André, buenas noches. ¿Me estás escuchando? Sí, buenas noches. Ah, ¿cómo estás? Ahí sí, la comunicación ha salido excelente. André es guardaparque de la Reserva de Pilar y ha tenido la amabilidad de recibirnos en esta noche. Contanos, ¿qué pasa en la Reserva del Pilar? ¿Qué encuentra la gente? Yo la verdad nunca la había escuchado nombrar hasta esta semana que nos contactamos. ¿Cómo surge? Que también es muy interesante el hecho de cómo comienza este proyecto de Reserva allí hace ya un par de años, ¿no? Sí, la Reserva se encuentra pegada a lo que es el río Luján en la localidad de Pilar. Sí. Y tiene varios ambientes naturales que se pueden visitar, hay senderos peatonales, y viven acá un montón de animalitos silvestres, entre ellos aves, tortugas, coipos, algún que otro gato montés, y otros animalitos carismáticos. Muy bien. ¿El río Luján puede ser que haya sido uno de los menos beneficiados con la soja, el glifosato? No estoy completamente seguro, pero me suena que un informe había arrojado esos datos. A ver, se me fue la señal, me parece, porque no copio. Ah, bueno, a ver ahí. Ahí sí. Buenísimo. Mencionabas recién el río Luján, ¿puede ser que haya sido uno de los que más sufrió la soja y el glifosato, el río Luján? Tiene algunos problemas de esos. Igual tiene problemas más directos, porque tenemos un vuelco del Parque Industrial de Pilar acá, que es uno de los pueblos industriales más grandes del país. Ajá. Además del tema del glifosato, que ya se viene arrastrando. Salió un estudio hace relativamente poco que demuestra que hay presencia de glifosato, pero el glifosato ya a esta altura está casi en todos lados, ¿no? Nosotros tenemos una contaminación muy directa acá por algunas papeleras que están en el parque industrial, como la Samsung, por ejemplo. Pero ya cuando entra en el partido de Pilar, el río Luján está contaminado, ya bastante contaminado. Claro. Pero bueno, igual es un ambiente que se protege, un ambiente que conserva un montón de especies que pueden seguir existiendo gracias a que hay espacios como este. Sí, lo que pasa es que nosotros, como la reserva de por sí tiene su valor, por supuesto, pero su valor se multiplica muchísimo si tomamos en cuenta el corredor verde que conforma junto con otras reservas de la cuenca del río Luján, ¿no? Claro. Nosotros estamos conectados con lo que es la reserva Otamendi, que es de parques nacionales, tiene 3.000 hectáreas. Estamos conectados con otras reservas de la zona que por ahí no están muy implementadas, pero son espacios verdes, y todavía la urbanización no ha avanzado tanto sobre la cuenca del río, si bien se está rellenando humedales también, lo que nos preocupa muchísimo, pero todavía hay espacios verdes, entonces es una cuenca que tiene mucha biodiversidad. Claro, por eso claro. La reserva es una cosa, digamos, inserta en todo una... en un ensamble en un montón de cosas, ¿no? Que se tienen que cuidar, no solamente la reserva en sí. Obviamente. Y era muy interesante lo que me contabas, cómo surge esto del interés de los vecinos por proteger estas hectáreas. Sí, la reserva surge hace unos 13 años por iniciativa de algunos vecinos que hoy conforman lo que es la ONG Patrimonio Natural, que ellos han descubierto este lugar, que era un basural a cielo abierto prácticamente, ¿no? Y un relleno con cascotes, ramas y basura domiciliaria, y de a poco lo han ido recuperando, y por suerte han logrado interesar a la municipalidad en crear la reserva, y así fue como hace ya 13 años se nombró reserva a unas 300 hectáreas acá, y esta misma gente que fundó, digamos, de alguna manera la reserva, continúan viniendo aquí, realizando actividades para los vecinos y siguiendo con esa idea, ¿no?, de acercar a la gente a la naturaleza. Buenísimo, notable ejemplo a seguir el de los vecinos, entonces, de involucrarse, encontrar un espacio, un objetivo común y, bueno, y recontrasano para todos, proteger nada más y nada menos que la tierra, el ambiente, los animales. Sí, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces sucede con las áreas protegidas que las crea el Estado, claro, y no termina involucrando a la población local. Claro, claro. Y entonces, si la gente no la quiere, la reserva no la conoce o no se creó por una inquietud de ellos, la verdad es que no es limitado lo que se puede hacer, porque nosotros siempre en las áreas protegidas dependemos mucho del vecino y su relación que tiene con la naturaleza, con el espacio verde, ¿no? Totalmente. Se puede hacer desde el Estado, no es que no haya que hacerlo porque los vecinos no lo quieran, hay que hacerlo de todos modos. Pero quiero decir, tiene un valor agregado muy, muy importante cuando son los mismos vecinos los que en primera instancia se preocupan por la naturaleza, ¿no? Claro, claro, sin duda. O cuando se genera desde el Estado y después se logra involucrar a la población. Claro, que ese es un trabajo muy importante que toda área protegida tiene que hacer. Lo que pasa es que cuesta un montón. A nosotros, incluso a nosotros acá, en lo que es Pilar, no nos conocen todos los vecinos, a pesar de los intentos que hacemos para hacer, para acercarnos a ellos. Es un trabajo que hay que llevar adelante, y no todas las áreas protegidas lo hacen en el país, por un montón de cosas, ¿no? Una de ellas es que hay falta de personal, hay falta de posibilidad de movilidad, claro, de presupuesto, de un montón de cosas, ¿no? Entonces muchas veces estamos como medio encerrados en las áreas protegidas esperando que la gente venga a nosotros, porque no nos queda otra a veces tampoco. Claro, claro, totalmente. Hay algunas especies emblemáticas de la Reserva del Pilar. ¿Querés contarnos algunas de ellas, sus características? Sí, nosotros tenemos un animalito en peligro de extinción que es el lobito de río, que está en peligro de extinción en todo lo que es la Argentina. Tenemos algunos registros de esos animales acá en el río Luján, sí, sobre todo en algunos arroyos, porque es un animal muy susceptible a lo que es la contaminación. Por eso sobrevive por ahí en aquellos espacios donde no es el cauce principal del río, sino los arroyos por ahí. Y tenemos algunos registros de él y también tenemos más registros de animalitos como el gato montés y algunos otros, sobre todo aves raras también, ¿no? Tenemos zorros grises también. Es una reserva que ya está un poquito más alejada de lo que es el casco de la ciudad. Claro. Entonces tenemos algunos animales que no se pueden encontrar por ahí en otras reservas más insertas en la ciudad, ¿no? Claro, claro, muy bien. ¿Y en qué horario se puede visitar? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Se llega en auto? ¿Se llega en transporte público? La reserva abre todos los días. Nosotros los guardaparques estamos día y noche acá, pero las visitas se realizan entre las 10 de la mañana y las 6, 7 de la tarde, que es cuando anochece, y la entrada es gratuita. De hecho, todas las actividades que se hacen en la reserva son gratuitas. De hecho, nosotros acá tenemos un viverito de plantas nativas y obsequiamos plantitas a la gente que le interesa cultivar plantas nativas. Se puede llegar en colectivo desde lo que es Pilar, el colectivo 503, que llega a la ex fábrica militar, de ahí son 5 cuadras caminando nada más, y si no, yendo en auto no hay ningún problema, se va hasta por la Panamericana hasta Pilar y de ahí se agarra hacia el río Luján por la ruta 25 y se accede bastante, de una manera muy rápida en realidad, porque parece lejos Pilar, pero en realidad uno agarra la Panamericana y a lo sumo en una hora y media ya está acá en la reserva, yendo desde Capital. Ya está en medio de la reserva, tomando mate, disfrutando del río, de los animales, de las plantas, de los pajaritos. Totalmente, mucha gente se acerca por ahí a las plazas o incluso al costado de la ruta de la Panamericana, por ejemplo, a disfrutar un poco del verde. Sí. Y la verdad es que invirtiendo un poquito más de tiempo podrían estar disfrutando de una naturaleza mucho más plena, ¿no? Claro, claro, exactamente. ¿Y qué es lo que encontrás que busca la gente que se acerca hoy a la Reserva de Pilar? Bueno, muchos buscan tranquilidad. Uh-huh. Siempre la gente elogia mucho esto de que es muy tranquilo, no se escuchan ruidos, ¿no? De autopista, de gente. Viene gente que busca estar sola, caminar por ahí por el bosque. Claro. Busca gente, hay gente que viene en familia a tomar mate, a sentarse en un espacio tranquilo. Y hay otra gente que viene más específicamente a buscar ver o fotografiar algunos animales particulares, como sobre todo las aves, y otra gente que viene a conectarse con la naturaleza de la manera que quiera, ¿no? La idea del lugar es justamente no imponer una forma de contacto con la naturaleza, sino que cada uno con lo que trae y las ganas que tenga de hacer cosas, siempre dentro de los límites permitidos, digamos, por la reserva, pueda hacer lo que quiera, ¿no? De hecho, es una reserva bastante abierta en cuanto a no tenemos un espacio tan delimitado para la gente, o sea, acá no hay senderos tan marcados, uno puede empezar a caminar por el bosque y ir a perderse un poco ahí, que a veces siempre es divertido, entretenido. Claro. Entonces no es una reserva que nosotros lo vayamos a retar a uno porque se salió dos pasos del sendero, ¿no? Muy bien, es muy bueno saberlo, porque es verdad, hay reservas que son muy celosas del sendero, no. La verdad es que tratamos de que la gente tenga una experiencia amena y que sientan que es un lugar salvaje en el que uno no... Si bien hay que respetar ciertas normas, porque si no sería imposible... La verdad es que tratamos de que la gente tenga un momento tranquilo y que se conecten de la manera que ellos quieren, ¿no? Muy bien. Y hay una manera también especial de conectarse cuando hay luna llena en la Reserva del Pilar. Sí, nosotros estamos haciendo visitas nocturnas cuando hay luna llena. Bueno, no siempre, pero una vez al mes normalmente hay una visita nocturna programada y también se hacen fogones después y a veces se hacen acampes en la reserva. ¿Hay que anotarse previamente para estas actividades? No, no, porque la verdad es que no recibimos tanta cantidad de gente como para empezar a limitarlo. Tal vez en algún futuro lo vamos a hacer, y como lo hacen otras reservas que por claro. ahí reciben 200 personas por una visita nocturna. Nosotros, la verdad, acá la cantidad de gente por ahí llega a 50 personas a lo sumo. Entonces todavía claro. no estamos en condiciones de tener que limitarlo, así que vienen y no hay ningún problema. Muy bien. Pueden entrar en lo que es el Facebook de la Reserva de Pilar, bien. Que es Reserva Natural de Pilar, y ahí se anuncian siempre las actividades que hacemos acá. Muy bien, entonces Facebook Reserva Natural del Pilar y podés acercarte, ir de día, ir de noche, ir a tomar mate, de noche cuando haya visita programada únicamente. Y nos encontramos allá con Andrei. Bueno, muchísimas gracias Andrei por tu tiempo, por tu trabajo también que haces allí en la reserva y permitís que uno pueda acercarse, ayudando a preservar la naturaleza. No, es de que siempre es un placer dar a conocer lo que es la reserva. La verdad que llevamos trabajando mucho acá, los guardaparques, los voluntarios y la gente también se puede sumar a un montón de tareas que hacemos en la reserva para conocer un poco más la manera en la que podemos cuidar la naturaleza entre todos, ¿no? Tanto desde estos lugares silvestres como desde la casa de cada uno, apuntando también siempre, nosotros tratamos de dar a conocer las formas más amigables con la naturaleza en cuanto al consumo, en cuanto a nuestra forma de vida en la ciudad, y la verdad que siempre hay mucho para aprender acá en la reserva, así que los invitamos a todos a visitarla. Sí, totalmente, cada uno desde su espacio, cada una desde su lugar puede aportar algo por el medio ambiente, si no pareciera que nos preocupamos nada más cuando vemos un documental del medio ambiente, y en realidad en el día a día uno tiene que repensar su forma de consumir, su forma de desechar, su forma de relacionarse, ¿no?, con la tierra. Sí, por supuesto, nosotros todo el tiempo, o sea, todo lo que hacemos desde la ciudad produce un impacto, y depende de nosotros si ese impacto va a ser un agujero en la tierra o va a ser un impacto que se pueda sostener en el tiempo, ¿no?, sin tener que destruir por ahí la naturaleza que está fuera de la ciudad. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrei. Ya sabe toda la audiencia que se puede acercar allí a la Reserva del Pilar. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande. Un gran abrazo, hasta luego. Muy bien, entonces, recién ya lo escucharon, lo pueden buscar en el Facebook Reserva Natural de Pilar y se acercan, se informan, ¿no? Ahora que pasó esto en Buenos Aires de que se cerró el zoológico, ¿no? ¿Qué, los animales, qué onda los animales? ¿Tienen que estar encerrados? ¿O tienen que... ¿O qué? Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¿Se puede sacar eso de la boca? Mis hijos están con el padre ahora. No, ahora no. Mis hijos están con el padre. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? estamos en una plazoleta. ¿Cómo se llama la plazoleta? Es el nombre de un doctor, me parece. Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez. ¿Y por qué estamos en esta plazoleta? Y porque esta plazoleta tenía un espacio verde, tenía muchos árboles, tenía arbustos y tenía bancos históricos de piedra. Y de la noche a la mañana se convirtió en una plaza seca. Sacaron los árboles, rompieron los bancos y echaron cemento. Entonces estamos protestando porque queremos que nos devuelvan el verde. Fines de septiembre había empezado la obra, ¿no? Más o menos. Me parece que fue muy rápido esta muy obra. Rápido, fue en muy rápido, dos meses. Sí, sí, sí. Rápidamente sacaron todo. No quedó nada. Quedaron las dos palmeras y nada más. Claro, y un montón menos de tierra que absolutamente absorbía el agua cuando llovía. No. Esto va a ser en el verano, va a ser una parrilla. En el verano normalmente los vecinos se venían a sentar en los bancos, abajo de los árboles, claro. Porque estaba fresco, corría el aire. Este verano va a ser una parrilla, porque puro cemento y sin árboles, nadie va a venir a la plazoleta. Deshabitado. Absolutamente, un desierto. Y lo mismo parece ser que se va a convertir el Parque Chacabuco, porque a eso van. Están haciendo varios caminitos de cemento, muchos más cemento, caminos, otra cosa de cemento. Camino, un camino cemento. Al lado de otro camino, que lo cruza otro camino y que se va el verde, y se va el verde. Ya se fueron muchos árboles con la construcción de la autopista. Y ahora se fueron montones más de árboles. Cualquier excusa es buena para sacar 10, 15, 20 árboles del Parque Chacabuco. Así que si no nos juntamos todos los vecinos a protestar, va a quedar otra, un parque seco. No va a ser una plaza seca, va a ser un parque seco. Parque seco, parque de cemento. Es absoluto. Bueno, muchas gracias. De seguimos. Nada. Entonces, le avisamos a los vecinos que... Por favor, que vengan a firmar los petitorios para que no coloquen un bar, porque el Parque Chacabuco ya tiene bar. Y alrededor del parque hay muchos bares. Claro. O sea que no es necesario, y para que saquen el cemento y vuelvan a poner verde y árboles. Muy bien. Y por Facebook los encontramos como Asamblea del Parque Chacabuco. Sí, Asamblea Parque Chacabuco. Muy bien, muchas gracias. De nada. Sí, acertaron. Esto ocurría en el Parque Chacabuco. El domingo pasado hubo un abrazo, una plazoletita pequeña, ¿verdad? Pero bueno, que tenía tierra y ahora ya tiene más cemento. Fue muy curioso, fue muy extraño pasar y ver que está el volquete al lado de la obra, el volquete donde van los desechos, y en este caso el volquete estaba lleno de tierra mientras reformaban la plazoleta. Estamos hablando de la plazoleta que está en Emilio Mitre y Eva Perón, ahí donde doblan el 103, el 97 y no sé, el 56 tal vez también, ¿no? ¿Quién te dice? Y esto es lo que teníamos otro testimonio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, entonces estamos oponiéndonos al cemento, de alguna manera. Sí, así es. Queremos que el parque sea parque y que las plazas sean plazas. Queremos recuperar y aumentar, si fuera posible, el espacio verde, en vez de achicarlo. Que había sido una promesa del PRO, que iba a haber más espacio verde en la ciudad en su momento. Pienso que sí. También ellos dicen lo políticamente correcto, hablan de la ciudad verde, pero en realidad lo que están concretando con todas sus acciones es la ciudad gris. Es importante que la gente se junte y que haga manifestación de su descontento, ¿no? De que no estamos todos de acuerdo con esto que están haciendo. Y que no es sano una ciudad con la poca cantidad de espacios verdes que tenemos, de hectáreas, de metros cuadrados de espacio verde, no es lo que se recomienda para ninguna ciudad, ningún pueblo. Así es. Hay un estudio científico hecho en Australia con los enfermos de un hospital. Los que estaban en la sala que daba hacia un parque, hacia un jardín, se recuperaban mucho antes que aquellos que estaban en una sala que daba hacia un estacionamiento de autos. Así que con eso está todo dicho. El verde es salud. Claro. Lo necesitamos para estar, tener la mejor calidad de vida en la ciudad. Y eso es disfrutar la ciudad. Claro. Muchas gracias. De nada. ¿Qué me decís, eh? Si te enfermas y mirás por la ventana y tenés un parque, es mejor que si mirás por la ventana y tenés un estacionamiento. Y si tenés un basural, eso es de peor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Búsquenlos en Facebook, No a los bares en el Parque Chacabuco o Asamblea Parque Chacabuco en Facebook. Muy interesante toda la movida que se está armando. La asamblea se reúne los domingos. Muchas gracias. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. Nos vemos la semana que viene. ¿Viene la semana o nosotros vamos a la semana que sigue? ¿Cómo? ¿Ah? Te dejo.